AVS Media Demo. AVS Media Demo. Este tema va dedicado a toda esa gente que cambia el rumbo de su vida. Tener una nueva vida con su familia. AVS Media Demo. El mundo da vuelta y no parará. Si no te das cuenta, pronto te alcanzará. Así que amigo, ponte las pilas, camina y bájate de esa mierda que lleva. AVS Media Demo. Avanza, si sigues en la misma vaina, ¿hasta cuándo ya dejas esa huevada? Ya estás grandecito, tiene mejor hasta un nene chiquito. ¿Qué ejemplo le darás cuando esté grandecito? Siempre con la misma vaina. AVS Media Demo. No soy un santo, pero tú la vida te la estás jugando. Ya mismo llegas a viejo con el mismo cuento. Y tu hijo empezaba el mal ejemplo. ¡Qué talento! El mundo da vuelta y no para. AVS Media Demo. Pronto te alcanzará, así es la vida. Desde presidente, corrupto, política y todas esas porquerías. Escuche pana, si naciste pobre, pobre morirías algún día. Pero con orgullo, AVS Media Demo. Dará lo tuyo. Tú tienes que cambiar el rumbo de tu vida. Trabajando, ganándote la vida honradamente. Sabiendo el buen ejemplo que le diste a tu gente. Eso te convierte en buen padre, en buen hijo y un hombre decente. AVS Media Demo. El mundo da vuelta y no parará. Si no te das cuenta, pronto te alcanzará. Escucha amigo, este mundo está corrupto día a día. Empezando por la fucking policía. Estos van por la calle, te detienen. AVS Media Demo. Te dicen que te calles, porque saben que tú no eres nadie. Te lo dice el pelado Larry. Ojo. Con lo que te digo, si te ven traficando o robando, aquí nada está pasando. Te tratan bien. AVS Media Demo. Con la vaina que cargas día a día, te sueltas para que sigas en la mierda todos los días. Eso pasa cuando este mundo está lleno de puta rata. ¿Ah? ¿Ah? El mundo da vuelta y no parará. AVS Media Demo. Pronto te alcanzará. Mire amigo, te dije yo no soy un santo. Por medio de este canto te lo voy contando. Esa vida la dejé ya hace rato. Si no pregunten a los de mi barrio, o a mi madre o a mis hermanos. AVS Media Demo. De esa vida me alejé. Amigo, tienes que cambiar un poco. Date un chance, loco, y no dejes que otro te coma el coco. Date prisa, pana, que el tiempo se te acaba. Y deja esa huevada. AVS Media Demo. Soy Larry, si te lo digo porque yo no soy cobarde. Ojo, que la vida se acaba. Aprovechalo y aléjate esa vaina, porque después no podrá dejarla. AVS Media Demo. Tu mujer y tu hijo. Mira amigo, aléjate esa vaina. Te lo dice tu pana Larry Way. Analiza esta lírica, que para tu bien. Nos vemos, que el mundo te alcanza. Mejora tu vida. AVS Media Demo. Familia, cuando eso suceda, verás que todo pasa sobre ruedas y empezarás una vida nueva. ¿Ah? ¿Ah? Te lo dije, pana, cambia, que el mundo te alcanza. Que se dobla AVS la balanza, Media Demo. Y a ver si más tarde una bala te alcanza y se pondrá a llorar tu veterana. Cambia, pana, y deja esa vaina, amigo. Cambia, hazlo por tu veterana. Arribé. AVS Media Demo. Está bacana. Cambia, pana. Hazlo por tu veterana.